Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. En tiempo real, buena producción periodística y búsqueda de profundidad en un tema cotidiano. La actitud de la conductora es excelente, aunque aparece complicada la comunicación de los emisores entre sí. Comenzamos el programa con muy buena música. Nadie elegiría mala música para su programa. Las inserciones suenan sucias y por momentos muy extensas, hasta llegar a correr el riesgo de que pueda perderse el interés. En los contenidos se varía entre cuestiones locales que se destacan hasta comentarios casi publicitarios. No se cuidan los tiempos de radio. Hacia el final aparece algo más de soltura y espontaneidad.